dejar de resistirse es resonar con la vida. Abraza toda tu oscuridad. Significa abrir el corazón, porque acoges la totalidad de ti. El camino del corazón es electromagnéticamente oscuro. Es volverte vacío. Acepta la expansión de ser nada y resonar con toda tu vida. Eso incluye tus partes que destruyen y que son capaces de hacer daño. Acéptate completamente. Ve más allá de la dualidad. Observa tu víctima y tu victimario. Nos condicionaron a pensarnos así, a todos. Acepta tu luz y tu oscuridad. Expande tu conciencia dentro de la evolución planetaria. Recuerda tu alma. Acaba la guerra interna y escucha tu conexión con la Tierra. Siempre está ahí. Ella nos cuenta qué sigue a través de este caos. Juega con las posibilidades. La vida emerge del vacío. Abraza tu luz y tu oscuridad y sigue tu corazón. La evolución es hacia adentro. Evoluciona adentro.